9. Ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Un poco ya. Hola de nuevo, oyentes de Radio Crash. Sí, somos nosotros otra vez, Onda Barataria. La semana pasada nos la tomamos de vacaciones y además hemos tomado también la decisión de hacer el programa cada dos semanas. Sabemos que nos echaréis de menos, pero la espera valdrá la pena, seguro. Por cierto, que hoy es 7 de marzo, víspera del Día de la Mujer Trabajadora, a quien dedicamos este programa, y ya casi es primavera, no me hagáis reír. Los lunáticos tenemos la sangre un poco alterada y nos hemos elaborado un programa monográfico sobre sexualidad y salud mental. Suena cachondo y esperamos que lo sea, pero no todo será orgía y desenfreno. Toda la información que se aporte aquí será cierta, salvo que especifiquemos lo contrario, por ridícula que pueda parecer. De modo que aquí empieza, con la sangre alterada prematuramente, Onda Barataria. La sexualidad, la salud mental es noticias. Es que después de la introducción que nos hizo nuestro querido amigo Julio, estamos un poco así. Bueno, comenzamos. Marta Yáñez, como suena, Martina para los amigos, educadora social, comenta a través de la revista digital saludmental.info que a menudo se da por hecho que todas las personas son conocedoras de lo que es la sexualidad, viviéndola de una forma plena y satisfactoria. Pero, ojo, pero, ¿qué ocurre cuando se trata de personas con algún diagnóstico de enfermedad mental? Pues nada, ¿qué coño va a pasar? No pasa nada. Continúa esta Martina diciendo, ¿qué pensaríamos si fuéramos nosotros los que no pudiéramos disfrutar de un encuentro sexual? Vamos a ver, Martina, vamos a ver. Va a resultar ahora que las personas afectadas por una enfermedad mental no disponemos del sexo. Vamos a ver, una cosa es enfermedad mental y otra cosa es sexo. Ya sería el colmo ya que no pudiésemos disfrutar del buen sexo. Sigue Martina preguntándose, ¿qué pasaría si fuéramos incapaces de encontrar una pareja? Bueno, uf, Martina, yo en este punto ni hay sanos ni hay enfermos, alguien ni cuesta y cuesta. Cierto ye que en nuestro caso acentúase más por la dificultad de la vida mediatizada que tenemos, pero vamos, que a ver, siempre hay un roto para un descosido. Dentro de la población diagnosticada con una enfermedad mental, continúa esta amiga Martina, encontramos no solo diversas enfermedades, sino que además se pueden distinguir de distintos estados de gravedad. Nos ha jodido, como en todas. Es que, vamos. Será este nivel de gravedad, sigue diciendo, el que delimite las competencias de la persona a la hora de acercarse a la gente, de entablar una conversación, de mantener relaciones estables y duraderas, de formar familia y de disfrutar del sexo, y darle con el sexo, que no tiene nada que ver, que disfrutamos igual, si hasta los monos disfrutan. Además, es que me pongo malo esta mujer, ¿eh? Además advierte que si es que existe un amplio número de pacientes que no consiguen establecer relaciones satisfactorias, concretamente con aquellas personas que no padecen una enfermedad mental, dado que suelen tender a relacionarse con otros enfermos y con facilidad se crean círculos que solo acentúan las dificultades para interactuar con los demás. Y es cierto que entre los pacientes de enfermedad mental se tiende a crear los circulinos, pero como todo, pues existen múltiples excepciones y cuestión de inteligencia emocional. A continuación, esta educadora social, Martina Palos Amigos, nos expone 5 de los aspectos más destacados y causantes de estas dificultades. En primer lugar, nos menciona la red social de estas personas suele ser escasa, debido a que las habilidades sociales, lo de entablar una conversación y cómo cerrarla, cómo abrirla, todo esto, están en algunos casos bastante mermadas, lo que influye a la hora de entablar una relación sentimental. Sí. En segundo lugar, la propia enfermedad, con todo lo que conlleva, los estereotipos y prejuicios creados alrededor de la misma, es la que dificulta encontrar una pareja sentimental y duradera. ¿Cómo fue? Los estereotipos y prejuicios creados alrededor de la misma es la que dificulta encontrar una pareja sentimental y duradera. Hombre, si es feo y es guapo, también influirá, digo yo, no sé. No sé, Martina, no sé cómo lo ves, yo veo algo así. En tercer lugar, suelen tener dificultades para desenvolverse en situaciones cotidianas. Por ello, hay que trabajar en los recursos de rehabilitación sobre ciertas habilidades sociales y de autonomía personal, que facilitarán ese comportamiento en situaciones reales de la vida diaria. No todos, pero sí tienen razón. En cuarto lugar, continúa Martina diciendo, existen algunas medicaciones psiquiátricas cuyo consumo puede producir disfunciones sexuales, lo que también preocupa a los afectados, ya que ven muy restringidas sus relaciones sexuales. Vamos a ver, Martina, cómo te lo explico yo. Ni a todas las personas que las padecen, que lo consumen los psicotrópicos, le producen esas disfunciones. Ni en el caso de hacerlo, son siempre negativas, porque cada persona hay un mundo. Cierto, ye, que a todas las personas que acepta eso le bajanos la libido, pero vaya, que una vez que estamos ahí al tema, estamos a lo que estamos. En quinto lugar, el concepto de sexualidad, continúa diciendo Martina, que tienen los enfermos mentales, está muy restringido a los órganos genitales y al momento del coito. Por tanto, es indispensable que entiendan la sexualidad como algo mucho más natural y desde una perspectiva más amplia y afectiva. Esto, Martina, tú sí preguntes a un guaje de 11 años, ¿qué es la sexualidad? ¿Qué te va a decir? Pues el coito en sí, es decir, muchas personas que padecen de enfermedad mental nunca tuvieron pareja, entonces no saben lo que es una realidad, una relación sexual. De todas maneras, depende de la persona, como decía, de las veces que haya tenido relaciones sexuales, del número de parejas, de la habilidad que tenga, que todo vale. O va a resultar ahora que todos los sanos son máquinas de dar placer. Anda, anda. Pierre Dacko, ya para terminar esta primera noticia, que era un psicoterapeuta belga de principios del siglo XX, digo yo que estará muerto a estas alturas, decía que la sexualidad es el más delicado de los comportamientos humanos y que exige cualidades de inteligencia, equilibrio, desprendimiento interior y generosidad. También comentaba que la sexualidad es el único terreno en el cual resulta imposible hacer trampas. Vamos a dar ahora un repaso al plan de atención social a las personas con enfermedad mental grave y crónica, de la Comunidad de Madrid 2003-2007. Parece que queda un poco así lejano decir 2003-2007, pues no, porque no cambió tanto la historia. Dentro de este plan, hízose un estudio al que llamaron, con el nombre que pusieron, Estigma y enfermedad mental, 2 puntos, para los ingleses two points, para los franceses deux points. Repito, estigma y enfermedad mental, dos puntos. Análisis de las actitudes de rechazo social y estigmatización que sufren las personas con enfermedad mental. ¡Ole! Del cual se hace eco igualmente la revista digital saludmental.info. Son unos fieras estos. Resulta que según este estudio, las personas con enfermedad mental no solo sufren las consecuencias de la misma, sino que además han de soportar un prejuicio social en gran medida, que en gran medida obstaculiza, entre otras cosas, su vida sexual, entendiendo la misma como un todo que engloba amor, el sexo, la interrelación con los demás, en definitiva, la sexualidad. Desde aquí que quede claro que, aparte de padecer una enfermedad mental, seguimos conservando los instrumentos necesarios para jugar el partido, y que funcionan, y es cuestión de ponerse a ello y de voluntad. Dice igualmente este estudio que el 24% de las personas con enfermedad mental entrevistadas afirman no salir de casa casi nunca o pocas veces. Esto sí que es triste. Un 24% no sale de casa nunca o pocas veces, que enlaza un poco con lo que decíamos hace 15 días de la agorafobia, que bueno, y muy triste. También afirma que solo el 14% de las personas con enfermedad mental crónica tiene pareja estable, solamente el 14%, y que un 18%, esto sí que es trágico, un 18% afirma no tener ningún amigo. Da que pensar, ¿eh? Da que pensar. Por otro lado, también existe multitud de personas sin enfermedad que tampoco tienen pareja estable. No hay un problema exclusivo de nuestro colectivo, aunque sí hay más acusado en el mismo. Vemos, por tanto, continúa diciendo este estudio, que uno de los ejes centrales a trabajar son las habilidades sociales, cómo abrir una conversación, cómo cerrarla, cómo entrarle a una tía, cómo, que se ven mermadas por el propio curso de la enfermedad y que sumado a la experiencia dañina que viven estas personas, hace que el hecho de salir a la calle sea ya un tormento. En cuanto a las disfunciones sexuales, la publicación Sexualidad y Salud Mental realizó un estudio en 2003 sobre la causalidad de ciertas enfermedades mentales sobre las mismas. Dos de las conclusiones generales de dicho estudio fueron las siguientes. Tomen boli y papel, que merece la pena. En primer lugar, el estudio reveló que las personas con una enfermedad mental dan mucha importancia a su vida sexual. Nos ha jodido. Y los demás también. Hay que cosas de bombero retirado. Y en segundo lugar, asegura que disminuye las posibilidades de mantener una relación sexual, puesto que les resulta excesivamente complicado tener una pareja estable. Vamos a ver. ¿Qué tendrá que ver tener una relación sexual con una pareja estable? Una relación sexual la puede tener todo el mundo en cualquier momento. Una pareja estable y hay otra historia. A algunas personas les cuesta, otras lo pasan del tema olímpicamente y otras tienen la de todo. Y no tiene nada que ver con tener una relación sexual ni nada por el estilo. Y ahora, con estos datos, la revista digital se pregunta, ¿qué debemos pensar? Pues no sé, yo qué sé. ¿Realmente se puede hacer algo por solucionar esto? Sí, se puede hacer algo y se puede hacer mucho y bien. Es crear una asociación de asistencia sexual a las personas afectadas por una enfermedad mental. Es primordial. Estaríamos mucho más encantados de la vida. Continúa diciendo, en muchas ocasiones el verdadero problema radica en la percepción errónea que tienen los familiares o el resto de la sociedad de que, por padecer una enfermedad, están privados de deseos y necesidades en el terreno de la sexualidad. Aquí queremos aclarar una cosina. Vamos a ver. Una enfermedad mental no extirpa los órganos sexuales de ninguna persona. Únicamente baja un poco el deseo de la marcha, en la mayoría de los casos. Pero ¿quién no se anima estando ahí piel con piel, ahí entre el calor, las sábanas? Y seguimos siendo humanos, por favor. Que sentimos, disfrutamos y padecemos como el resto de la humanidad. tener una enfermedad mental, prosigue el estudio, no significa no poder disfrutar de la sexualidad. Ya jode, ya jorobaría. Es importante, continúa diciendo, que tanto las personas que la tienen como las que no empaticen. Sí, sí, empaticemos. Y crean posible tener pareja, o por qué no, mantener relaciones sexuales por el mero hecho del disfrute momentáneo. Pues claro, claro, claro. Sin necesidad de establecer una relación sentimental, está al alcance de todos. Pues claro que está al alcance de todos. Pero pueden estar tranquilos, porque esta lección ya la sabemos. Así que si alguien se anima, los teléfonos de Radio Crash están abiertos. Los casados no participen, ¿eh? Que quede claro. Para terminar esta segunda noticia, Jorge Bucay, conocido escritor, asegura que si puedo confiar en que más adelante, a la vuelta de la esquina, aparecerá él o la que me pueda aceptar, amar y desear tal como soy, nada será dramático. Toquemos ahora el tema de la masturbación con fuego. Pues sí, es el titular de la noticia. O sea, toquemos ahora el tema de la masturbación. Hay otra historia. Pocas veces, dice la noticia, se habla de ella. Es tabú. Y es cierto, nadie la practica. No sé por qué existe, pero nadie la practica. Pues hoy vamos a romperlo. Y para ello recurrimos a otra revista digital llamada, ojo al dato, Planet Parenthood. Si alguien la quiere buscar por internet, y Planet con dos N's, Parenthood con dos O's y TH. Bueno, la cual, en un artículo dedicado al tema, intenta dar respuesta a una serie de preguntas. En primer lugar, pues, ¿qué es la masturbación? ¿Qué es la masturbación? Pues no sé, yo creo que lo que se nos está viniendo a todos a la cabeza, ¿no? Más o menos. Lo que pasa es que engloba más cosas, engloba el descubrirse a uno mismo, engloba el primer aprendizaje sobre la sexualidad. Y aquí llevámosles de perder los hombres, porque la verdad es que Dios hizo unos bastante más simples que el mecanismo un chupete, porque metiónos todos los estímulos en el mismo sitio, ahí, pa, todos. Sin embargo, las mujeres parece que echó más tiempo con ellas, hízoles más delicadas, con otras formas, con esos pechos, las curvas. Ahora, ¿qué curva tiene un hombre? La barriga, únicamente, no hay más. Bueno, dejando el tema, yo creo que de hecho el génesis está equivocado. Primero hicieron a la mujer y luego hicieron al paisano, porque de la costilla no puede salir algo mejor que lo que había. Bueno, en segundo lugar, pregúntase esta revista, ¿es común el uso de la masturbación? Pues no sé a qué se refiere, si es común en general o si es común en un individuo, no sé, dependerá de la fogosidad de la persona, ¿no? Digo yo. En tercer lugar, ¿cuándo comienzan las personas a masturbarse? Esta pregunta yo no la entiendo muy bien, ¿eh? ¿Cuándo comienzan las personas a masturbarse? ¿Pero qué se refiere? ¿A la edad? ¿A la hora del día? ¿Al día de la semana? No sé. Yo creo que todas las respuestas a esto llegan cuando a la persona le entren ganas. En cuarto lugar, se hace la siguiente pregunta. ¿Por qué se masturban las personas? Pues no sé, no se me ocurre ahora mismo ninguna idea. En quinto lugar, hace la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de la masturbación? Esto dilo la revista, no lo digo yo, ojo. La masturbación, comenta dicha revista, puede ser beneficiosa para la salud mental y física. Sí, sí, sí, sí, como lo oyen. Puede ser beneficiosa para la salud mental y física. Dilo la revista, no lo digo yo, La masturbación también es uno de las mejores formas de aprender acerca de nuestra sexualidad, lo que decíamos antes. Puede ayudarnos a explorar los tipos de caricia que más nos gustan. ¡Ay, madre! Y aprender a excitarnos, madre mía. Y la manera de tener un orgasmo. ¡Oh! Cuando sabes lo que te gusta en lo referente al sexo, la sensación de comodidad con este tema aumenta, vaya. Y cuando los niveles de comodidad y confianza son altos, es más fácil hacerse saber hacerle saber a tu pareja lo que te gusta. Hombre, también es importante que tu pareja reciba lo mismo, claro. En sexto lugar, se hace esta pregunta, ¿tiene efectos perjudiciales la masturbación? Hombre, esta revista asegura que en principio, no pone en riesgo la salud, aunque puede causar irritación de piel. Esto con betadine ahí en cantidad. O si os van, yo qué sé, las emociones fuertes, los deportes de riesgo, alcohol de 96. Frotáis bien ahí y ya está. Como recomendación, dice que, bueno, en caso de para prevenir la irritación en la piel, que se use abundante lubricante. Esto será en caso de mujeres, porque los paisanos, como echemos lubricante, luego arroz con leche y luego lo que se puede formar ahí. Bueno. También se hace eco de que si te preocupa el hecho de masturbarte en exceso, ¿cómo fue? Oh. Si te preocupa el hecho de masturbarte en exceso, pues había leído bien, ¿eh? Había leído yo bien. Madre de Dios. Te hagas la siguiente pregunta. ¿La masturbación interfiere con mi funcionamiento diario? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! No, comprobé también el film, comprobé. Hay que traérselo leído de casa, para no sorprenderse aquí. Efecto sorpresa. Sigue, estamos en el aire. Sigue, que es muy interesante. Bueno, decíamos que si te preocupa el hecho de masturbarte en exceso, te hagas la siguiente pregunta. ¿La masturbación interfiere con mi funcionamiento diario? Madre de Dios, lo que te queda ahí, pa. Virgen. No me lo quiero ni imaginar yo. Ay. Si interrumpe o interfiere con tu trabajo, tus responsabilidades o tu vida social, oh, wow. Quizás sea necesario que consultes con un terapeuta. Que digo yo que ya habrá que dar al tema para que crea adicción y produzca irritación. Madre de Dios, como tal guaje. En séptimo lugar, se pregunta, ¿cómo se masturban las personas? Yo aquí les puedo decir que sí que estuve por internet indagando y estudié el caso y no es algo que se suele hacer en grupo, como mucho dos. Entonces, no sabemos responder a esta pregunta porque, claro, no nos invitaron, vamos. Y en octavo lugar, esta prestigiosa revista se pregunta que cuáles son los mitos comunes sobre la masturbación. ¿Cuáles son algunos mitos comunes sobre la masturbación? Hombre, yo mitos, conozco el de Hércules, el de Diana, el de Afrodita, no sé, yo creo que esto debe ser para los que estudian filosofía o historia, no va con nosotros. No obstante, las respuestas, y esto sí que es importante, las respuestas a todos estos interrogantes sobre la masturbación siempre, siempre, siempre las tendréis en vuestras manos. Y es que, como bien decía Oscar Wilde, y tengo unos compañeros que son la leche, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. A ver, amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Bueno, hay que una cocina. Lo que no puede ser es que toda la vida dure la mata a ti mismo. O sea, quiero decir, Jesús dijo, ámate a ti, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces comparte, con la otredad, comparte. Quiero decir, no te cierres a ti mismo. Amarse a sí mismo es el comienzo de una aventura que dura toda la vida. Bien, pero no estés toda la vida amándote a ti mismo. El aplauso de los compañeros que se oye, y yo no me resisto a decir que acaba de nacer un nuevo tipo de periodista y el que cuestiona la propia información. Eso hay que poner en las carreras de periodismo, pero ya. A otra cosa, ¿eh? Pero bueno, calentamos bien, ¿no? Sí. Thank you. Buenas tardes, queridos oyentes de Radio Crash, Onda Barataria. Soy Jessica Casas y en este ratito que tengo para ustedes voy a hablar, obviamente, de sexo. En el programa anterior hablábamos y definíamos lo que era el amor y el desamor. Pues hoy trataremos de temas sexuales sin tabúes, ya que hace un siglo hablar de esto era casi como cometer un delito. El sexo es un acto para disfrutarlo. Si lo relacionamos con el amor, es esa chispa que mantiene vivo el fuego de la pareja. No puede haber amor sin sexo, ya que este es una de las partes fundamentales de una relación y, como bien sabemos, cuando algo falta en una relación, se busca afuera. He aquí cuando surgen las infidelidades, algo que poca gente puede perdonar. Pero también hay sexo sin amor. No todos tenemos la suerte de tener una pareja estable y que nos corresponda. Y como el sexo es una necesidad fisiológica que desarrollamos los adultos, nos acostamos con personas a las que no queremos, pero que nos satisfacen sexualmente hablando. Ante todo hay que protegerse, ya que hoy en día las enfermedades venéreas están a la orden del día. Y tenemos que tener presente que cuando tenemos sexo con una persona, no lo hacemos solo con ella, sino que también nacemos con todas las personas anteriores a nosotros. Es como un árbol genealógico sexual. No, Javi, no es una orgía, es un árbol genealógico sexual. Este tema, lamentablemente, sigue teniendo estigmas, ya que si una mujer mantiene relaciones con diversos hombres, se la cataloga como fácil. Sin embargo, si un hombre mantiene relaciones con varias personas, es un macho. Sí. Lo sabrás vos bien. En fin, y a modo de resumen, podemos decir que el sexo en sí es uno de los actos más placenteros que pueda experimentar el ser humano. Pero acuérdense, siempre con precauciones. Ahora sí, me despido y espero que hayan sacado provecho de todo lo dicho. Y si tienen la oportunidad, disfrútenlo, brinden por ello y déjense llevar por la pasión. You're softly sleeping, a child in the sun. curiosidades sobre sexualidad. No solamente es verídico, sino que además es cierto. Los espermatozoides nadan una media de 18 centímetros por hora, por lo que les llevaría unos 500 años cubrir la distancia entre Madrid y Barcelona. Desconfíen de los embarazos a distancia. El pene tiene cientos de seudónimos, pero ninguno tan ridículo como su propio nombre. Para quienes nunca hayan visto uno, se trata de un apéndice masculino que, en reposo, parece la boquilla de un globo a medio inflar. Para ser tan poca cosa, la madre naturaleza le ha dotado de dos usos. Eso sí, ambos más placenteros cuanto más apurado estés. El tamaño medio del pene humano en erección está entre los 14 y los 18 centímetros. Todo lo demás es cultura pornográfica. Que nadie se acompleje. El tamaño de los pechos de una mujer es notoriamente muy variable. Para sistematizarlo, un fabricante de ropa interior los clasificó hace décadas en cuatro grupos: ping-pong, Ding Dong, King Kong y Gran Vaca Sagrada. El término vagina fue un invento de los médicos medievales a partir del instrumento donde los soldados romanos introducían su espada. Que cada cual saque sus conclusiones. Que nadie se obsesione con la impotencia. Es tan común entre los deportistas como entre los reponedores de grandes superficies o los cajeros de banco. Incluso si eres bajito, puedes hallar consuelo en un enano acondroplástico y turbopropulsado que hizo furor hace tiempo en ciertos escenarios de Estocolmo. Usen con precaución los mapas tan extendidos de las zonas erógenas y vayan a lo práctico. Pecho, cuello y cualquier lugar situado en un radio de 15 centímetros de los aparatos sexuales son las bases seguras. En cuanto al punto G, suena invención, dada la controversia sobre su localización exacta. Mientras tanto, este autor recomienda la estimulación del neocórtex, zona poco explorada en el ámbito de la relación sexual. El método anticonceptivo, conocido como diafragma, tiene su origen entre las prostitutas medievales europeas que se introducían la cáscara de medio limón en la vagina, como método de barrera y además aprovechando el efecto espermicida del zumo de limón. Una última ventaja la aportaba la sustancial mejora en el aroma de una zona delicada en tiempos de muy escasa higiene. El autor preferiría la naranja por su dulzor y desaconsejaría la piña. Los dispositivos intrauterinos tienen también una larga historia. Ya los árabes protegían a sus camellas introduciéndoles piedras. Hace 2500 años, Hipócrates aplicaba marfil, ébano, platino y diamante a sus pacientes VIP. Al resto les aplicaba cuentas de vidrio. La sífilis es una de las enfermedades de transmisión sexual con más historia. Abraham, Cleopatra, Carlomagno, Cristóbal Colón, Goya, Mussolini, Napoleón, Sansón, suponemos que también Dalila, Schubert y Van Gogh la padecieron. Su origen es de lo más incierto. En el siglo XVI, cuando hubo una seria difusión de esta enfermedad, los ingleses le llamaban el mal francés, los franceses el mal italiano, los italianos, el mal español, y los españoles mandaron a la Armada Invencible contra los ingleses. Por cierto, cuando los japoneses la introdujeron en China, le llamaron el mal portugués. A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night just to sprinkle stardust and to whisper go to sleep everything is all right I close my eyes then I drift away de grupos como Semen Up, Amistades Peligrosas, Nuevas Amistades y En Solitario, y fundó el Pornopop. Estamos hablando, como no, de Alberto Comesaña. Lo estás haciendo muy bien, lo estás haciendo muy bien. Alberto Comesaña nació el 1 de agosto de 1961 en Galicia. Fue, además de cantante, presentador de televisión, locutor de radio y actor. Sabe hablar inglés, francés, portugués, italiano y gallego. Fue cantante del grupo Semen Up, con los que grabó 6 discos. En su primer mini LP de 4 canciones, Los Estás Haciendo Muy Bien, ya aparecía la canción del mismo título y que sería el mayor éxito del grupo. Creó cierta polémica, pues la letra describe una felación, lo que llegó a ser la tendencia musical de la banda, fundando el pornopop. Le seguirían en los LPs La Agonía del Narciso, en 1986, en el que aparece la canción, más tarde en forma de maxi single, No te burles. Vuelve el hombre, en 1987, con la canción Tu novia está loca, que sería banda sonora original de la película del mismo título. Después salieron a la venta El gusto es mío, en 1988, y Madurez, en 1989. Más tarde, en 1996, editarían el recopilatorio Lo estás haciendo muy bien y otras canciones peligrosas. En 2005 se volvieron a reunir para ofrecer una serie de conciertos por toda España y en el Mediatic Festival de Alicante. En una fiesta conoce a Cristina del Valle, Asturias, 1960. Ella había estado en Vodevil, que duró poco en los escenarios, y 2 discos en solitario con el nombre de Chris. Nada más conocerla, se fueron a vivir a Madrid como pareja sentimental y formaron Amistades Peligrosas. En sus 2 primeros discos explotó la imagen de pareja con defensa de posturas liberales y transgresoras, con unas letras y actuaciones en directo con alta tensión sensual. en canciones como Estoy por ti o Hágase tu voluntad, evitaban el sexismo con un papel activo sin que predominase una parte masculina o femenina. En su primer disco, Relatos de una intriga, 1991, vendieron en España 300.000 copias y varios discos de oro y platino en Latinoamérica. La última tentación, en 1993, con mejor producción y letras más elaboradas, la temática era continuista, ahondando en temas como el sexo, las drogas, el aborto, la religión, las guerras, el fin del mundo o la igualdad del hombre y la mujer. Venden 400.000 copias en España y varios discos de oro y platino en México, Chile y Argentina. Alberto y Cristina rompen, pero siguen con su relación profesional. En La Profecía, en 1995, abandonan el pop por el mestizaje con arreglos orquestales y más variedad de instrumentos. En ese disco se encuentra su mayor éxito hasta ahora, Me quedaré solo. Nueva Era, en 1997, el último disco del dúo, dejó de lado la temática amor-sexo, abordando temas sociales y políticos, con música electrónica, celta, árabe y latinoamericana. En el 1998 sacaron a la venta un recopilatorio, grandes éxitos. En el año del famoso Prestige, volvieron a unirse para sacar el disco El Progreso, donde estaba la canción La larga espera. En 2007, Alberto hace un nuevo dúo con Yolanda Yone, publicando un CD-DVD bajo el título Protección Solar, Monólogos Chill Out, bajo el nombre de Nuevas Amistades. En 2009 ve la luz Se la vi, un grandes éxitos de Amistades Peligrosas, cantadas por Alberto y Yolanda, es decir, Nuevas Amistades. En solitario, Alberto Comesaña sacó a la venta Perversiones Originales. Lo estás haciendo muy bien, muy bien. Lo estás haciendo muy bien. Siento tus caderas entrando poco a poco en la habitación. Juegos en la mesa, llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pero basta ya de tanta tontería. Hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo sí nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti. Estoy por ti, oh sí. agujeros en la mesa. Llega la sorpresa que guardas en los bailes de tu salón. Pasión encendida, la emoción servida, y gotas de sudor van mojando mi espalda. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti. Pero basta ya de tanta tontería, hoy voy a ir al grano, te voy a meter mano, porque otro gallo así nos cantaría. Tentamos a la suerte, tenemos que ir a muerte, estoy por ti. Soy Julio Sánchez y hoy voy a hablaros sobre la sexualidad en el mundo. Un tema demasiado ambicioso para el tiempo que disponemos y para mi capacidad sobre todo. Pero bueno, os voy a contar unas cuantas cosas que puede que os resulten interesantes. En las escuelas occidentales se imparten clases sobre sexualidad. Pero se suele incidir más en la prevención de los efectos indeseados de las relaciones sexuales que en las relaciones en sí, lo cual por lo general perpetúa el estatus de silencio que cubre este tema. La ignorancia es general, pero sorprendentemente no existe una guía útil sobre las diferentes costumbres, técnicas y actitudes sexuales existentes en el mundo, que varían mucho de cultura en cultura. Aunque lo que predomina, numéricamente hablando, en la especie humana es la búsqueda del placer del varón y la sumisión de la hembra, hay pueblos que hacen las cosas de otras maneras. Trataré de contaros algo al respecto, trazando un boceto antropológico que tal vez os resulte ilustrativo. Lo haré en cuatro epígrafes que he titulado La mutilación, la educación, los hábitos y las creencias. Mutilación. En algunas zonas de Tailandia, para transmitir más placer a su pareja, los hombres se insertan ellos mismos en la piel del pene cuentas de plástico. Una costumbre extendida en muchos países, la circuncisión, ese corriente corte de piel sobrante del pene. Los aborígenes australianos cortan además la punta del pene, partiendo de la ranura para darle el aspecto bicéfalo del miembro de los canguros. Los nativos de las Islas Carolinas, además de lo anterior, pierden un testículo en la operación. La circuncisión femenina tiene variantes, pero por lo general consiste en recortar parte de los labios vaginales. Llevada al extremo, la mujer pierde también su clítoris y con él su principal fuente de placer sexual. En nuestro querido occidente, millones de mujeres, asómbrense, se rebajan el tamaño del pecho por motivos religiosos, aunque siguen siendo más las que mutilan sus pechos aumentando su volumen por razones profanas. educación. La transmisión de la experiencia sexual de un adulto hacia un joven es algo rechazado mayoritariamente en Occidente, porque se asocia a menudo con la pederastia y la perversión de menores. De ahí que los contenidos de la educación sexual se reduzcan a la parte anatómica del sexo y las afirmaciones y las enfermedades de transmisión sexual. Pero hay otras alternativas. Los Lepcha del Himalaya enseñan literalmente a sus hijos cómo se hace el amor. Los Murya del sur de la India construyen templos en los que se anima a los niños a realizar prácticas sexuales antes de su pubertad. La virginidad, por ejemplo, se suele perder a los 6 años. Los Chewa de África Central construyen a sus hijas cabañas fuera del poblado y en ellas pueden probar candidatos hasta dar con el compañero que deseen. Algo parecido hacen los Ifugoros de Filipinas, que animan a sus solteros a usar dormitorios mixtos antes de decidirse a tomar pareja. Pero no nos dejemos llevar por el entusiasmo. También existen muchas culturas que valoran la virginidad, la de la mujer, antes del matrimonio y que cosen el himen de las solteras que han caído en la tentación para que puedan seguir siendo casaderas. Hábitos. Varía muchísimo entre las culturas. Incluso algo tan simple como el beso no es universal. Los esquimales se frotan las narices por miedo a cortarse los labios, y los indios Quakute se lamen las lenguas. Incluso hay culturas que carecen de formas eróticas tan inocuas y van al grano de forma muy directa, como los siriones de Sudamérica. La felación, o comúnmente llamada francés, fue inventada por los habitantes de Pays de Mon, en la Bretaña francesa, que ante la superpoblación de la aldea decidieron dejar de procrear unos años. Descubrieron así el placer oral. El resto es historia. La masturbación es, con diferencia, la más extendida y popular de las prácticas sexuales en todo el mundo, pero solo se aprueba abiertamente entre las mujeres casadas musulmanas del este de África, ante la creencia de que solo un superhombre puede satisfacer plenamente a varias hembras, por lo que necesitaría una ayuda por parte de éstas. La única práctica masturbatoria reconocida en Occidente data de las guerras napoleónicas, cuando los soldados franceses entregaban a sus amadas un consolador que ellas debían usar hasta que ellos volvieran de la guerra. Otros hábitos eróticos, exóticos y fuertemente sexistas son los de la etnia Tonga de África, que creen que un hombre debe tener tantas mujeres como sea capaz de satisfacer en una noche, o la de los Comanches, que obligaba a las hermanas de las embarazadas a satisfacer los deseos de su cuñado mientras su hermana no pudiera hacerlo. Creencias. Musulmanes, judíos y budistas indonesios, entre otros, comparten la creencia en la impureza de las mujeres en general y de las que menstruan en particular. Los tailandeses creen que el tamaño de la nariz es indicativo del pene. Y los japoneses... Perdón. Y los japoneses relacionan de modo similar los labios con la vagina. En algunos lugares de Occidente, el tamaño del pene se considera proporcional al de los pies. Para concluir, habéis escuchado otras formas de entender el sexo. La mayor parte perpetúa el patrón machista, pero también se cultivan en el mundo sexualidades más igualitarias, libertarias y generosas entre ambos sexos que las que practicamos en nuestros civilizados hogares, donde suele imperar también el culto al gran falo y sus dos testículos, que traducido del latín sería testiguillos o pequeños testigos de la gloria de su gran vecino. ¿Cuál será en adelante la excusa para autoinfligirnos nuestros civilizados silencios, mitos e ignorancias? Esto fue todo por hoy. Espero que hayan disfrutado del programa tanto como disfrutamos nosotros. Yo particularmente quiero dedicarle el programa a mi abuela, que cumplió años el lunes, a mi hermana, que lo cumple el lunes que viene, y mañana a todas las mujeres trabajadoras, ya que, bueno, es nuestro día. Y bueno, también a una lista sin fin de chicos que, bueno, si me pongo a citarlos ahora no terminamos más. Bueno, esto fue todo por mi parte. Un besito, que lo paséis bien. Yo soy Julio y solamente quiero despedirme de vosotros diciéndoos que tengo una nariz y unos pies muy grandes. Que yo... Sin palabras, Javi. Sí, sin palabras. Javier Núñez, un placer. Cuídense y sean felices. Bueno, yo... El que me sepa decir dónde hay cruce caro aquí, que me lo diga, que yo voy a primera hora. Y disfrútenlo. Pues pasamos súper bien, por lo menos aquí, esperemos que en casa también. Y yo, como siempre, voy a despedirme de la mía sobrina Bárbara, que me estará escuchando, y a la que le mando un besín. Y al mío Suarín también le mando un besín, aunque no me estará escuchando, porque prefiere el vivo y el directo. Venga, chao, chao. Y para todas las mujeres, ¿eh, Jessica? Pues sí, para todas ellas. Que está de moda, que está de moda, y se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad, y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá.